auspician Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Caminantes de la fe cristiana. En un mundo cambiante. Punto de unión. Con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook. Revista Punto de Unión. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9, conducen la caminata David Kohler y Julio Lloret. Con la participación de Silvina Pérez, Vivi Bernat, Laura Espiñeira y Brenda Kohler. Acompañan Pablo Bedrosian y Fabián Pons. Caminante. Por la 102.9 Radio Vox. Muy buenos días, soy David Kohler y ya iniciamos Caminante, el paseo radial de los sábados a las 9 por FM Vox para recorrer las calles de la ciudad y las del alma, con un ojo puesto en la realidad de la ciudad y prestos a tomar un café con un caminante invitado, en este caso el emprendedor Eduardo Ferraro, un amigo que nos va a contar su historia como emprendedor y también algo de sus viajes, porque ha caminado mucho el país y fuera del país. Aprovecho la ocasión también para saludar a un oyente fiel que nos escucha todos los sábados, Gregorio, un querido amigo. Me acompaña en esta caminata radial, ya la número 95, Julio Lloret, el profe de historia, y nos aproximamos a la edición número 100, atenti. Muy buenos días, Julio, ¿cómo estás? Buen día, David, buen día, audiencia. Tengo que agradecer a la audiencia porque no era mañana un sábado como este que estaba bastante gris, estuvo lluvioso, que se presta a estar un rato más en la cama. Le agradecemos a los que están escuchando, quizás bueno, sí, desde la cama. Quizás, sí, como los alumnos en tiempo de virtualidad, sí, que dan el presente desde la cama. Bueno, hay algunos amigos que nos escuchan y haciendo el mate, ¿no? Esta es una linda hora para arrancar un sábado con unos mates. Con un tiempo desdibujado para el perfil, el sentimiento del hombre y la mujer de la ciudad. Sí, el tiempo este fin de semana va a estar ominoso. Ominoso. Ominoso es que amenazante, no ideal, ¿sí? Ahora tenemos una temperatura de 15 grados, casi 16 grados. Sí, no y está frío. Haciendo sus primeras aproximaciones el calor del verano, porque a partir de este fin de semana y por los próximos 4 o 5 días gradualmente va a ir aumentando la temperatura hasta llegar al día miércoles a 34 grados de máxima. Es un tiempo lluvioso, sí, va a estar lluvioso el fin de semana, donde hay que salir prevenido, ¿no? Contra la lluvia y después se pone caluroso, pesado, como en la mejor tradición de esta zona de Buenos Aires, caluroso y húmedo. Bien, ¿cuál va a ser tu tema hoy, Julio? Mi tema tiene que ver con una ruta que tuve la fortuna, gracias a Dios, recorrer, que es de Mendoza, la provincia de Mendoza, la ciudad de Mendoza en el país, hasta Santiago de Chile, que es la ruta de los caracoles. Viste que cuando nosotros abrimos la computadora, abrimos el celular, siempre tenemos las sugerencias del señor Google, ¿no? Y una de las sugerencias que me apareció esta semana eran los 7 caminos más peligrosos del mundo. Y digo, bueno, voy a empezar a ver. Y en el número 7, para mi sorpresa, estaba este camino. A mí no me pareció tan, tan peligroso. Claro, aclaraba que es muy peligroso en invierno. Claro, yo lo hice en verano. Lo que tiene de particular, bueno, después lo voy a decir detalladamente, que es muy divertido en el sentido que son constantes curvas. Curvas. Y baja muy muy rápidamente, ¿no? Es la cordillera de los Andes hasta el llano del país trasandino. Así que ese va a ser mi tema dentro de unos minutos. Y estamos en contacto vía telefónica con Brenda Kohler, la encargada de redescubrir la emoción del cine en Esa Ya La Vi. Muy buenos días, Brenda, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días, Julio, también. Hola. Bueno. Yo muy bien, gracias. Vas bien. ¿Cuál va a ser tu historia, tu película de hoy? La película de hoy se llama Sin Reservas. Es una película sobre una chef que se llama Kate. Ella es muy talentosa, muy controladora en lo que hace, pero le va bien. Ajá. Y muy apasionada. Pero un día, y se introducen dos nuevos personajes en su vida que le van a pedir un espacio en su vida, y Kate va a tener que ver si deja de un lado la cocina y darle también un espacio a estas personas. Ahora en la columna lo escuchamos todo más detallado, y es una película que la podemos ver en Netflix. Bien, entonces atentos a esta película en unos minutos, en Esa Ya La Vi, Sin Reservas. Julio, ¿cómo te trató la calle esta semana? ¿Cómo fue contigo? Mirá, me pasó algo que no es inusual que pase, pero es raro. Una pinchadura en el auto. Para las nuevas generaciones, les digo que antiguamente las ruedas tenían cámara, una parte interior de la rueda. Sí, hace mucho, ¿eh? Sí. Ha cambiado bastante. Ya, bueno, el tema de que cuando había cámara, de que la pinchadura era fulminante. Sí, claro, chao. Quedabas literalmente en llanta. Y bueno, en las últimas décadas la tecnología hizo de que con las ruedas sin cámara, que las pinchaduras, el aire salga muy lentamente, que te permite llegar a cualquier lado. Pero en raras ocasiones, volvemos para atrás 50 años y la pinchadura es fulminante. Así me pasó a mí, por distintos motivos. Estaba manejando y escuché un traca, traca, traca. Cuando uno escucha un traca, traca, traca en el auto, generalmente no es... No son buenas noticias. Así que estacioné pensando en un ruido del motor. Digo, porque no, jamás pensé en una pinchadura. Pero bueno, gracias a Dios era más leve una pinchadura. ¿Y a qué viene el tema? El tema es que el primer impulso del hombre, ¿sí?, educado en el siglo pasado, es abrir el baúl y cambiar la rueda por uno mismo. Hasta que uno recuerda que está en el 2021 y que en el celular tiene la aplicación de los auxilios mecánicos. Yo tengo el más tradicional acá, lo podemos nombrar, Automóvil Club Argentino. Sí. Y llamo por la aplicación a la gomería móvil. Y bueno, me siento en el auto a atender el celular, escuchar la radio y esperar, digo, ¿cuándo va a venir la gomería móvil, no? Uno se pone pesimista con los años. Pero a los 15 minutos veo por el espejo retrovisor las luces de un camión amarillo que venía en auxilio de este pobre automovilista. Y bueno, ¿a qué viene el tema? Que vino, vio el panorama, siempre con todos los protocolos, ¿no? Con guantes, con barbijo. Se dispuso a cambiar la rueda y en 15, 20 minutos estaba todo solucionado, con el parche incluido, sin ningún costo, obviamente, porque uno es socio. Y mira, me trajo varias reflexiones. Primero, que debemos ser más optimistas de los servicios que tenemos. Y este servicio es muy bueno, de la gomería móvil. Y como otras veces lo he utilizado, los muchachos que están arriba de los camiones dicen, llámenos porque es nuestro trabajo y no es un auxilio común que puede hacer varias tareas. Se dedican únicamente a las pinchaduras. Así que agradecido al servicio del Automóvil Club, y es algo que podemos decir que funciona muy bien. Qué bueno. Bueno, yo quiero dar una información en este espacio de cómo te trató la calle, pensando en nuestro invitado de hoy, que es un emprendedor, porque hoy de 12 a 18 va a haber una feria de emprendedores en el gimnasio del Instituto San Gabriel, acá en la Florida, en la calle 876, número 4643. Sobre de todo un poco, hay indumentaria, plantas, artesanías, cosméticos, accesorios, bolsos materos, velas, saumerios, bueno, de todo. Es un poco el símbolo de la época, ¿no? O uno de los símbolos, las iniciativas de la gente para paliar a veces salarios insuficientes o directamente la falta de trabajo, ¿no? Así que hoy de 12 a 18 en el Instituto San Gabriel, Feria de Emprendedores en la calle 876, número 4643. Y no quisiera dejar pasar un tema que, bueno, es un recordatorio más que nada, pero de un tema muy grave que ocurrió hace 39 años, un accidente de trenes en cercanías de la estación de Quilmes. Está considerado como uno de los más graves en la historia de la Argentina. Eso fue el 17 de octubre de 1982. Y coincidió con que era un día de la madre. O sea, fue un domingo exactamente igual al que nosotros vivimos la semana pasada, o esta semana que termina, en cuanto a fechas. Un tren que venía de La Plata, un rápido, embistió a otro que venía de Ranela, que estaba detenido. O sea, iban en la misma dirección, ¿no? Fue una tragedia, hubo casi 30 muertos. Yo era un adolescente, recuerdo el hecho, estaba en el centro de Quilmes y bueno, empezaron los comentarios, la gente, recuerdo de un amigo, un señor amigo, que los bomberos lo llamaron porque tenía una máquina para cortar metales, una autógena, el señor Catrigual, un vecino de Espeleta, y aparentemente yo hablé con la hija hace un tiempo, que vive en Chile y que también es oyente de este programa, Esther Catrigual, y me decía que aparentemente el padre era prácticamente el único que tenía una máquina así, ¿no? Pero bueno, fue un hecho de horror. Las máquinas iban detrás, porque era el sistema push-pull. Entonces las máquinas quedaban siempre en el mismo lugar, no se reacomodaban de una punta a la otra. Entonces en este caso las máquinas estaban detrás. De manera que el primer vagón del tren que venía de La Plata, el rápido, chocó contra la locomotora. Esto fue después de la vía del paso a nivel de Triunvirato y Primera Junta. Hay una curva ahí, así que no hubo tiempo para maniobrar, para frenar prácticamente. Fue tremendo. El vagón subió, se descarriló y chocó contra una pared que hay ahí de la cervecería, porque es en esa zona, a la altura de la calle Solís, ¿no? Fue un hecho, una tragedia, y con todas las historias de dolor, de sufrimiento, de heridos, de mutilados, fue realmente un episodio muy, muy delicado. Y no quería dejar de recordarlo como un llamado de atención permanente, que la seguridad porque hubo un problema con los señaleros, aparentemente, ¿no? No puede haber descuidos en la vía pública, en los trenes, porque significan tragedias. Bueno, vamos a un tema más alegre. ¿Cuál es la consigna para hoy, Julio? La consigna tiene que ver con cómo nos comportamos cuando estábamos en privacidad. Pero algo bastante cotidiano, no se asusten. ¿Sos de hablar solo, sola? ¿De qué temas hablas? ¿A quién le hablas? Contanos. Bueno, Brenda, ¿estás ahí vos? Sí, estoy acá. ¿Hablas sola? Todo el tiempo hablo sola. Mirá. Pero una aclaración, uh-huh. Me gusta hacerlo en inglés. Bueno, ¿qué nivel, por favor? Sí, ¿no? Yo cuando era chica pedí muchas veces que por favor me lleven a inglés. Ajá. Y hasta el día de hoy me sigue gustando mucho el idioma. Ahora ya no estudio, pero para no perder la práctica, digo, bueno, voy a tener esta conversación conmigo misma en inglés. Qué bien. Y así practico. Está muy bien. ¿Y vos, Julio? En japonés. No te puedo remar esta consigna. La verdad que no... ¿No hablas solo? No hablo solo. Pero sí me acuerdo que mi papá hablaba solo. Y a nosotros nos causaba, a los hijos, ¿no?, mucha gracia verlo hablar solo porque se concentraba en temas de trabajo. Estaba haciendo el mate y hablaba. Y en ocasiones nos causaba gracia, pero... Sí. Es una imagen que tengo de mi papá hablando solo, tomando mate o viniendo o caminando también, muy concentrado en temas que tenía que hacer. Ese era el tema de hablar solo. Sí, bueno, yo hablo mucho solo. Uh-huh. Hablo en mi casa, hablo en la calle. A veces digo, menos mal que tengo el barbijo, porque si no me van a ver hablando. De repente me doy cuenta que estoy hablando, digo, está re loco. No, debe ser mucho. Genético. Sí. Las veces que lo pescamos a papá, nosotras decimos, ¿qué le pasa? Y creo que de ahí aprendimos. Sí, también estoy protestando, reclamando, todo hago. Sí, porque gesticula, no solo habla, es una conversación. Todo una actuación. Completo el tema. Sí, completo. Bueno, así que, ¿sos de hablar solo, sola? ¿De qué temas hablas? ¿A quién le hablas? Contanos a qué número, Julio. Al 1164007047. Es el WhatsApp del programa. Como siempre decimos, un mensajito o un audio. Nos mandan el audio de cómo están hablando solos. ¿Se darán cuenta? Va a estar bueno eso. Sí. Naranjo en flor. Por Juan Carlos Baglietto. Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, naranjo en flor. Y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor? Dolor de vieja alma. lleno de vida, naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Pájaro sin luz. Auspicia en Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros, máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Librería y centro de copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó, @hotmail.com. WhatsApp 11-38-66-88-79. Calchaquí 5036. Quilmes Oeste. Frente al Perpetuo Socorro. Tepis. Filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis. Más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770. O al email con Y. tepis@tepis.com.ar. Caminos famosos, rutas, calles y puentes que hicieron historia, en la voz de Julio Llodet. El camino del caracol, había dicho audiencia David, que es el camino que une la ciudad de Mendoza con el vecino país trasandino de Chile, hasta Santiago. Y la frontera de Chile y Argentina comparte más de 5.000 kilómetros de frontera. La mayor parte de ellos dibujado sobre, obviamente, las imponentes cumbres de la cordillera de los Andes. Claro. Hay más de 40 pasos fronterizos, pero este es, digamos, el más tradicional, en el que prestan atención los canales de noticias, sobre todo en época invernal, el Cristo Redentor, porque tiene un túnel que habitualmente por las grandes nevadas queda intransitable. Claro, ¿sí? está bloqueado. Está bloqueado, sí. Es el paso de los Libertadores, también conocido, como dije, como el Cristo Redentor, sí. Y del otro lado, al lado de Chile, se conoce como el Camino de los Caracoles, sí. Este camino está ubicado a 3.200 metros de altitud, sí, una altitud considerable, sí. Y hay 1.564 curvas en este camino, ¿sí? O sea, considerando los dos lados. Los dos lados, sí, los dos lados. De que es una bestialidad, uno, ¿no? Sí. Bueno, uno... Para el que va de la llanura, ¿no? Exactamente, eso te iba a decir, porque digamos el largo total del paso no es mucho, son unos 150 kilómetros, pero... Muy estresante. Claro, uno dice, ay, ¿qué me queda para llegar? Me quedan solamente 150 kilómetros, pero 150 kilómetros donde hay que prestar mucha atención, ¿sí? Sí, claro. Del lado argentino es un ascenso suave, ¿sí? Es una subida relajada. Pero el tema se pone picante, como claro, se dice ahora, del lado chileno, ¿sí? Y es angosto Chile. Es angosto. A todo, hay que bajar rápido. Como dice el amigo Rolo, a todo lo largo y largo de Chile. Bueno, ¿y por qué se pone picante? Porque es un camino que se comparte, obviamente, con el tránsito pesado. Ajá, y claro, uno, cuando inicia este camino de los caracoles, es impresionante, hay unos pequeños banquinas donde uno puede apreciar, parar un poquito a sacar una foto, sí. Asomarse un poquito hacia abajo la vertical y ver todo el camino de caracoles, de vehículos que parecen caracoles, por eso es el tema, girando y girando a izquierda y derecha en una vertical perfecta hacia abajo. Eso es del lado chileno, ¿no es cierto? Es ruta. No es autopista. Claro, no es autopista, claro. O sea que es muy complicado pasar a alguien. No sé. Olvídalo. No. Eso es una argentineada. Sí. Uno cuando inicia el camino de los caracoles está en la posición que está. Sí. Hay que olvidarse de... Tranqui, sí. Bueno, cada tantos metros hay una pequeña dársena, ¿no? Para para que algún vehículo se ponga al costado, pero... en realidad la condición es seguir el camino. También se atraviesa ciertos túneles, ¿sí? Que están abiertos en la montaña, pero es muy interesante porque me retrotrae a la geografía de los países, ¿no? Claro, nosotros tenemos un inmenso país y podemos hacer pendientes suaves, claro. Y aprovechar la geografía y bajar lentamente. Chile no tiene esa fortuna y el descenso es vertical. Sí, muy abrupto. Hasta que a 70 kilómetros del camino llegamos a la ciudad de Los Andes, ¿sí? Y ahí ya quedamos a tiro a 100 kilómetros de la ciudad de Santiago de Chile por la ruta 57. Bueno, este camino, como les dije antes, está catalogado como el séptimo, ¿vieron esos rankings? El séptimo, no sé si es muy creíble, bueno, el séptimo más peligroso del mundo, pero en invierno. En verano, cuando yo lo atravesé, la verdad que es una experiencia muy interesante hacerlo, y invito a los oyentes, a los que quieran, a los que se animen, a los que les guste manejar, que es una experiencia que... es muy bueno realizarla para habitualmente, como se hace ahora, para subir, sacar fotos, subir videos y compartirlos con amigos y parientes. How Can I Go On por Freddie Mercury y Montserrat Caballé. I stand dethroned, I'm naked and I bleed, but when your finger points so savagely, is anybody there to believe in me, to hear my plea and take care? Oh, how can I go on from day to day? Who can make me strong in every way? Where can I be safe? Where can I be? Caminante por la 102.9. Thank you.

Creo que los medios están hablando porque hoy justamente 23 de octubre cumple 70 años. Y la verdad ya hemos hablado en otras columnas, no quiero perder tiempo detallando anécdotas de su vida, que hay tantas, sino traté de elegir, por más que es muy difícil, los temas más importantes de Charlie. Y hoy les traigo dos temas nada más, pero creo que es donde más se luce su capacidad como pianista y como compositor. Por eso los invito a escuchar un tema que se llama A los jóvenes de ayer, que dura 9 minutos. Entonces la propuesta es que escuchemos en una primera parte la introducción y después de hacer un comentario, la canción en sí misma, que es cantada. Pero esta introducción es considerada la mejor introducción de todo el rock nacional. Y les puedo destacar, está dentro de lo que grabó junto con el grupo Serú Girán, por eso van a escuchar el teclado, que suena muy bien. Escuchen por favor la percusión de Oscar Moro, que empieza con una pandereta muy buena y después va yendo por distintos lugares, pero es muy destacable. Y también se escucha, que ya lo hablamos otras veces, el bajo de Pedro Aznar. El bajo eléctrico suena de una manera distinta a lo que suele ser en el rock. Van a ver que no tiene una forma muy, muy fácil de sacar esta introducción, pero dando como pinceladas en algún momento de folclore y en algún momento más concretamente de tango. Entonces, les propongo que escuchemos la introducción instrumental del grupo del tema A los jóvenes de ayer, del grupo Serú Girán, compuesto por Charlie García. Caminante por la 102.9. Thank you. Estamos escuchando la introducción a Los Jóvenes de Ayer, un tema de Serú Girán, y es valorable la calidad compositiva de esto, cómo suenan los instrumentos y además los estados de ánimo por los que nos va haciendo pasar esta introducción, que nos va a llevar justamente a una canción evocativa, una canción que habla justamente de los jóvenes de ayer, de los que ahora tal vez van más lento, pero que son nuestros tesoros en algún momento. Escuchamos entonces de Serú Girán a Los Jóvenes de Ayer. Suena a Los Jóvenes de Ayer, de Serú Girán, por Charlie García, y en este último tema que les quiero compartir va mi reconocimiento a este gran músico. Y pensaba en la semana cómo muchas veces apodamos a las personas, las etiquetamos, Yo que trabajo en escuelas por mucho tiempo, cuando nombraba a Charly García me hablaban de ese loquito, ese drogón. Y finalmente es un problema, es un momento. Las personas no somos los problemas. Tenemos un problema a veces, pero fuera de eso, el talento y la sensibilidad que se muestra en esta canción, que es Desarma y Sangra, es infinita y es muy difícil sustraerse de la emoción que expresa. Escuchamos con piano de Charly García entonces Desarma y Sangra. Un vidrio, tu amor un fakir, mi cuerpo una aguja, tu mente un tapiz. Si las sanguijuelas no pueden herirte, no existe una escuela que enseñe a vivir. Las manos, le quita la voz, la gente se esconde o apenas existe, se olvida del hombre, se olvida de Dios. Y por pensar no es alma, desarma y sangra. Alrededor, heridas que vienen, sospechas que van, y acá estoy pensando en el alma que piensa y por pensar no es alma, desarma y sangra. Tan representativa de un momento de la Argentina, pero tan actual también el tema de mirar el sufrimiento de los demás y ser sensible, tal vez como artista ser hipersensible o dejar pasar y estar encerrado. Les comparto estos tesoros realmente de Charly García y vamos a seguir. Encontré, buscando estos temas, encontré versiones muy interesantes, pero se las voy a traer en los próximos sábados porque no podía dejar de mostrarles los originales. Un buen sábado, caminante, un abrazo. era la profesora Silvina Pérez en este viaje a través de la música que es Juglares. El ángel vigía, descubre al ladrón. Auspicia en Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Librería y centro de copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó, @hotmail.com. WhatsApp 11 38 66 88 79. Calchaquí 5036, Quilmes Oeste, frente al Perpetuo Socorro. Tepis, filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis, más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con Y, tepis@tepis.com.ar. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. La cuesta de la vida. Federico García Hamilton. Si un día el camino que venía liviano se te vuelve oscuro y encima empinado, busca a tus amigos, tomales sus manos, apóyate en ellos para repecharlo. No lo intentes solo, no podrás lograrlo. Y si lo lograras, será a un costo alto. Con los que te quieren, se hará más liviano y todo lo oscuro un poco más claro. Cuando el cuerpo afloje y te sientas cansado, cuando la tristeza a tu alma haya encontrado, busca a tus amigos, busca a tus hermanos, contá con nosotros que para eso estamos. Lo oscuro permite distinguir lo claro. Se conoce el dulce probando lo amargo. Tras subir la cuesta se disfruta el llano. Así es nuestra vida, te lo juro, hermano. En los tiempos duros encontrarás manos abiertas, tendidas, de amigos, de hermanos, ya para empujarte, ya para un abrazo, y al fin de la cuesta, disfruta del llano. Algo contigo, por Vicentico. Día y noche, tu llegar adivinando inocente excusa pasar por tu casa. Oh, oh, ya me quedan tan pocos caminos y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Oh, ah, es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito, niña, controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Ya me quedan muy pocos caminos y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Nos acompaña hoy en Caminante un amigo que además de caminar mucho la Argentina y países del extranjero, lo hemos convocado porque en esta época especial que vivimos, él ha llevado adelante un emprendimiento propio y nos pareció interesante combinar estas dos historias, las de un caminante de la calle, de las rutas, de los senderos y de la vida que la ha ido configurando y armando con el trabajo de distintas maneras. Me refiero a Eduardo Ferraro, él es de Quilmes, es padre de familia, abuelo, y creó hace casi 30 años la primera masa para modelar hecha en la Argentina. Es un emprendimiento familiar que arrancó al principio con su esposa Cheryl y que después fue incorporando a sus hijos, a sus dos hijos varones, de manera que se transformó en un emprendimiento familiar. Masilina es una marca reconocida en el rubro del modelado didáctico y que se utiliza principalmente en los jardines de infantes. Muy buenos días, Eduardo, un placer tenerte con nosotros en Caminante. ¿Qué ¿Cómo tal, estás? David? ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, la primera pregunta que te hacemos siempre y les hacemos a nuestros invitados es ¿cuál es su calle preferida, su ruta, su sendero? Y vos que has viajado por casi toda la Argentina y también muchos lugares de Estados Unidos, tendrás que para elegir. La verdad que en principio la Argentina es tan hermosa, tan vasta, sí. Y la verdad que hay muchas rutas como para señalar. Pero para responder a tu pregunta, me vine preparado pensando en una calle que hay en la localidad de Abasto, que es en La Plata. Ajá. Se llama Las Casuarinas. Y está justamente rodeado por casuarinas de un lado y del otro, hermosa calle, sí, que tiene un par de kilómetros de largo y se usa mucho para el contacto entre el pueblo de Abasto con las quintas y con las demás actividades que se hacen allá. Y es muy hermoso, la verdad que a mí me gustan los árboles, me gusta la frondosidad que tiene esa calle. ¿Es de tierra? Es de tierra y tiene un kilómetro de tierra y un kilómetro de mejorado. Está en la localidad de Abasto, a 35 kilómetros de acá, no es tanto y no. Es un lugar muy lindo. Claro, los árboles siempre le dan un plus a cualquier paisaje y así en el verano y en el otoño le dan algo muy, muy así peculiar, es, ¿no? Bueno, hablemos de Masilina, tu no? producto. Uh-huh. Decinos primero de qué se trata para que bueno, la gente entienda. es la niñez, en la especie de la forma de trabajar, se utiliza muchísimo el modelado. Los niños, una de las actividades que más les gusta es el tema de hacer cosas, crear cosas. Claro. ¿Quién de nosotros que tenga hijos o nietos, que haya vivido la infancia de nuestros niños, ha comprendido que es así? Jugar con plastilina, jugar con masa. Usar las manos. Usar las manos. En la década del 90 ya era conocido el producto, porque, bueno, como bien sabemos, esa época fue muy importado todos los productos de juguetería, de accesorios, y se traía del extranjero masa para modelar, la cual nuestros hijos mayores ya jugaban con eso. Entonces, bueno, se fue conociendo el producto como una innovación en la parte de juguetería. La juguetería era autitos, muñecas, juegos para construir, pero no para modelar. Claro. Y bueno, ahí surgió la idea de hacer una fabricación nacional y salir a vivir de esto. Claro, claro. Era el objetivo era vivir de algo y salió esto. ¿Y cómo surgió la idea de meterte en esta actividad? ¿Vos ya tenías algún antecedente en la familia? Absoluto. Esto ha salido de una, en principio, el clásico rebusque, sí, que yo siempre recuerdo. Hace casi 30 años, 29, en el año 93, se la pasaba bastante mal en la Argentina, como ahora, pero... Pero hace 30 años. Hace 30 años. No ha cambiado el panorama. No ha cambiado mucho el panorama. Y si tuviera a mi papá o alguien de la generación de él, diría lo mismo. Sí, sí, sí, claro. Así que, bueno, en esa época nacían mis hijos. Nacieron dos de mis hijos, uno en el 87, otro en el 90. Y en el 93 nace la nena. La nena tiene casi 29, está casada. Bueno, nuestra situación laboral era muy precaria, y con chicos, imagínate que la cosa se complica. Por esas situaciones que en la vida se nos presentan, amigos que nos dicen: che, Eduardo, podés salir a vender esto, y uno pensar una locura vivir de esto. Yo he trabajado en varios lados, en algunos muy en empresas muy grandes. Eso se había terminado y surgió la época del inicio de clases en el año 93. Lo recuerdo bien, que tengo otro amigo que me propuso salir a vender a escuelas productos escolares de educación física. Me tiraban soga a mí tratar de sobrevivir. La cuestión es que en ese momento se me ocurre pensar en esa propuesta que me había dicho mi otro amigo, en tratar de vender esto. Y tenía una posibilidad, que eran los jardines de infantes, porque... estaba trabajando en eso, ¿no? O sea, tu amigo te había ofrecido vender la masa. Mi amigo me sugirió, me dice: Eduardo, este producto tenía nenas en ese momento, de la edad de mis chicos, y cuando venían a casa a comer, Cheryl, mi esposa, les daba esa masa que ella fabricaba en forma totalmente hogareña. Uh-huh. Y él, bueno, con su visión de empresario. O sea que esto es un invento de tu señora. Esto, la masa esta, en realidad, es una receta que mi suegra le daba, o sea, hacía para sus hijos, o sea, mi esposa y mi cuñado, que cuando eran hijos chiquitos. Sí. Así que esto es una cuestión que se fue. ¿Y ella de dónde la sacó? ella le la sacó de su mamá, de la mamá le pasó la... O sea, no, pasó de... tu suegra, digo, ¿de dónde la tomó? No tengo idea, no tengo, ya... Tan lejos no llega la cosa. No llego tanto. O sea que tu suegra te salvó. Mi suegra... Sí. Te consiguió esposa y te consiguió también la fuente de trabajo. No sé si están escuchando, mi señora pasó el link a toda la familia. Ah, así bien. Bueno, así que la Masilina nació con tu suegra. ¿Cómo se llama tu suegra? Mi suegra se llama Ruth Bot. Y es vive hoy actualmente en Estados Unidos. Perfecto. Bueno, un saludo muy grande para Ruth y esta, digamos, fue la génesis de este emprendimiento. Y bueno, ¿qué pasó cuando empezaste a fabricarlo en escala, no es cierto? Bueno, para salir a vender y lo fuiste a ofrecer. Exactamente. Yo ¿Qué te dijeron en los colegios cuando fuiste con esto? Salí con un potecito, no tenía marca, por supuesto, el producto era una masa para modelar. Que ni siquiera le ponía ese nombre, le ponía una masa, es una masa esto, y salía con un potecito a las puertas de los jardines de infantes. Vos sabés que cada jardín de infantes tiene una portera, un filtro que pasar. Sí, sí, claro. Y bueno, digo, ¿cómo voy a llegar a la directora o a las maestras? La cuestión es que salía la portera del establecimiento, yo me presentaba como una gran empresa que estamos lanzando el producto al mercado y en realidad estaba ofreciéndolo quizás por primera o segunda o tercera vez en algún lugar, y la respuesta, digamos, yo lo que le pedí a esta auxiliar, que por favor se lo muestre al personal docente o a la directora y que ellos aprecien el producto. Bueno, yo me quedaba en la puerta esperando, por supuesto, y al rato venían las maestras a la puerta, se asomaban y me preguntaban, ¿usted fabrica esto? Sí, esto es algo espectacular. No por ser, me lo decían literal así, esto la verdad que es totalmente nuevo, novedoso, es el producto que estábamos buscando y no lo encontrábamos. ¿Por qué decían eso? Porque el problema del modelado es un tema, se necesita modelar siempre en un jardín de infantes, especialmente en la edad de los jardines de infantes. Y la plastilina, sin desmerecer el producto, es un producto que ha sido... Lo hemos jugado por generaciones, décadas y décadas. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Entre ellas es muy pegote, los colores no son muy lindos, la consistencia es problemática porque puede llegar a manchar las manos de los nenes, puede llegar a manchar la ropita, ni que hablar de las superficies donde auxiliar tiene que venir a pasar el trapo y pasar el trapo y pasar el trapo hasta que sale, porque bueno, está hecho a base de el producto está hecho a base de productos muy fuertes, muy muy muy muy consistentes, muy pegotes. Entonces bueno, la masa nuestra venía a solucionar un problema ya de maleabilidad encima, porque en invierno las clases generalmente se desarrollan en el periodo de invierno. El invierno es muy frío y la plastilina se endurece mucho con el frío. Claro. Todas, las masas también, pero las masas son mucho más maleables, no se pegotean, tienen, bueno, las masas que están bien hechas no se pegotean y vienen en colores muy lindos. Bueno, en fin, la maestra es una salvación para la maestra, ¿no? Para los problemas de chicos que tienen cargas muy grandes en cuanto a las emociones y todo, descargan en el modelado. Es increíble el poder que tiene el modelado en las manos de alguien que necesita descargar algo, ¿no? Un adulto mismo a veces se usa como para terapia, para descargar emociones, nerviosismo. Se recomiendan a veces las masas para eso mismo, ¿no? ¿Qué tema el de los emprendedores, ¿no? Cuando uno tiene, decíamos hace un rato, creo que fuera de aire, ¿no? en este país que hay tantas crisis, uno tiene que salir a hacer algo, a vender. ¿Cuándo te diste cuenta vos en ese periodo tan difícil de empezar, decir, puedo vivir de esto? Bueno, al principio, como les comenté, era un rebusque más. Había pasado por diferentes lados, o sea, desde que me cesantearon en la campañola por haber cesanteado a todos el plantel de ventas y cambiar las estrategias de ventas, pasé por concesionaria de auto, pasé por obras sociales, pasé por empresas revendedoras de juguetes, un montón de historias. Cuando arranco con este producto, que pensaba que era una cosa más para zafar uh-huh. hasta que encuentre algo, mi deseo era encontrar algo que me permita vivir de eso toda mi vida, no cambiar más. Claro, estabilizarte. Estabilizarme. Y cuando al principio se dio esto, claro, las maestras me empezaban a pedir y mi señora Cheryl era la que hacía la fabricación. Bueno. Pensábamos que íbamos a zafar hasta que salga la otra forma, ¿no? Uh-huh. de trabajo. Y ahí nos dimos cuenta que si la cosa podía tener forma de algo a mediano o largo plazo, quizás ahí en el comienzo decir, si este colegio, jardincito, me pide X cantidad de masa, uh-huh. si yo tengo 10 jardines y yo tengo acá en Quilmes uh-huh. 50 jardines, si en el país, bueno, toda esa proyección me fue dando, quizás la formación que he tenido en la empresa donde fui formado, que realmente fueron 7 años de experiencias que no voy a olvidar y que rescato muchas cosas de, por supuesto, esa empresa grande a nivel grande, lo mío chiquitito a nivel lo mío, pero he podido combinar esas cosas. ¿Qué empresa es esta? La empresa es La Campañola. Ah, bien. La empresa que fabrica los productos La Campañola, antes se llamaba Benvenuto Sassi. Hoy la fabrica otra empresa que ha ganado mucho mercado y que tiene la marca La Campañola, y los productos La Campañola siguen siendo de la misma calidad, que es excelente, ¿no? Bueno, y esa te formó en esa manera de pensar el negocio. Exactamente, empecé a pensar en el negocio de alguna manera más emprendedora, y le puse mucha pasión al tema. O sea, tuvimos años muy difíciles porque era el 93, hay que acordarse de que había todo importado en la Argentina en la década del 90, y era el clásico 1-1, que si bien creaba que no habría inflación, habría otros problemas. Y realmente fueron años duros, difíciles, pero con el tiempo y con mucho esfuerzo, pero mucho esfuerzo y muchos años, porque realmente en los primeros años nos alcanzaba. Imagínense que yo tenía clientes de jardines de infante, no más, y los jardines de infante tiene un principio, una duración y un final, claro. Que son 9 meses, que en realidad son mucho menos, porque los primeros meses son difíciles, los últimos meses ya piensan en otra cosa, claro. Y el durante dura muy poquito, uh-huh. y nosotros teníamos que vivir todo el año uh-huh. de lo que nosotros, de nuestro esfuerzo de esos meses. Y bueno, se lograba cumplir del verano, pasar el verano y llegar al febrero, marzo, donde arrancaba de vuelta. Claro, claro. Y bueno, fueron años donde empezaron a, claro, algunas librerías, algunos distribuidores de jardín de infante como yo, empezaron a enterarse de esto y empezaron a buscarme. Por supuesto, no había internet, no había uh-huh. buscadores, no había Google, no había nada. Claro. Y bueno, teníamos que hacernos conocer de alguna manera. Bueno, había que meterle mucha pasión, mucha pasión. Mucho trabajo. Mucho trabajo, sí. Bien. ¿Y cómo, cómo se organizan ahora al ser una empresa familiar? Porque, digamos, la empresa familiar tiene sus ventajas, sí. Pero también tiene el hecho de conocerse y de tener tanta confianza, es un tema, ¿no? ¿Cómo se organizan, cómo se ordenan en ese sentido? Bueno, actualmente mis hijos, que nacieron justamente con la amoxicilina y tuvieron la posibilidad de jugar con ella. Sí. Con el correr del tiempo han crecido. Hoy el mayor tiene 34 casi, el segundo tiene 31 casi. Y en realidad ellos decidieron sumarse a la empresa con el correr de los años. Ya han tenido la posibilidad de tener sus carreras, de recibirse cada uno. Andrés, que es el más chico, se recibió de profesor de educación física, y Alfredo, que es el más grande, se recibió de administración de empresas. Y cuando llegó la época de su formación laboral, eligieron venirse conmigo y con mi esposa Cheryl a la empresa, a sumarse a la empresa. Nosotros ya habíamos, con el correr de los años, con mi esposa, formado un pequeño emprendimiento un poquito más grande. Yo siempre digo, somos lo más chiquito del planeta, pero el producto se hacía conocido con el correr del tiempo, se ha hecho como un clásico, como diciendo, bueno, el producto, un producto clásico del jardín de infantes es amoxicilina. Hoy, sin lugar a dudas, es un producto clásico para muchos establecimientos. Y bueno, ellos se han incorporado, al Andrés, el más chico, en la parte de la producción, y Alfredo en la parte de la organización de la empresa, la administración, el marketing. Y bueno, ahí la remamos, la llevamos. Y por supuesto, conlleva mucho la convivencia de estar siendo padre e hijo, jefe empleado o con los, hoy somos socios, digamos, podríamos decirle. La cuestión es que lleva sus... ¿Qué conflictos tienen? Conflictos normales de toda familia. Digamos, pero ver, llevado a la empresa, ¿no? ¿Cómo lo resuelven? Y sí, lo tenemos que resolver. Muchas veces nos hemos agarrado, no a las trompadas, pero sí a las discusiones grandes, a decir, bueno, te quedás o te vas, o cosas así, pasan en cualquier empresa familiar. Eso es lo que sucede siempre. Nosotros tenemos muchos clientes con empresas familiares, de librerías o colegas que fabrican juguetes, que son empresas familiares, y las disputas y las cuestiones familiares tienen que ver mucho con el conocernos. Mis hijos me conocen bien como soy, yo conozco muy bien a mis hijos, mi esposa conoce también, me conoce a mí, yo conozco a mi esposa, o sea, tenemos que convivir y bueno, aprender que podemos ceder también en nuestras posiciones, que a veces los conflictos se generan porque yo no tengo toda la razón, tengo algo de razón, pero tengo que aprender a escuchar al otro, tengo que aprender a entenderlo, a ver su punto de vista y de su situación, y bueno, tratar de lograr un posible acuerdo. Muchas veces se logra, sé que a veces no se logra. En el caso nuestro, gracias a Dios, estamos felices, contentos, soportando las crisis que se nos presentan, pero adelante, ¿no? Y no es menor, ¿no? En nuestro país, claro. Tenemos crisis frecuentes, y los emprendimientos o las empresas que sobreviven habla muy bien de 30 años, ¿sí? ¿No? Ahora, ¿cómo enfrentaron, o sea, más allá de que los colegios no funcionaron, ya es un gran problema, ¿no es cierto? ¿Qué problemas les trajo, qué inconvenientes la pandemia sobre el producto en sí mismo, ¿no? Porque es un producto que está en las manos de los chicos, ¿no? Sí, nosotros durante muchos años vivimos exclusivamente de la venta a los jardines infantes, que creció muchísimo, ¿no? Pero teníamos una parte en ventas directas a jardines infantes y teníamos otra parte que tercerizábamos a fabricantes de juguetes. Sí. De plástico, llámese de plástico, por lo general son jugueteros, los jugueteros son plásticos, que no fabrican masa ni quieren meterse en el tema porque hay muchos ingredientes y muchas cosas totalmente diferentes a lo que hacen ellos, pero que sí se veían un mercado en las masas y tomaron partido de esto, por supuesto muchos, en el cuales abastecemos nosotros con nuestro producto, la marca de ellos. Entonces, tu pregunta era... ¿Cómo resolvieron en este tiempo, o mejor dicho, bueno, ¿cuáles fueron los cuestionamientos que llega de parte de las maestras o de los padres, ¿no? Con los chicos en la casa sobre un producto que se manipule? El tema de la pandemia... primero nos trajo que en una gran parte de nuestra venta de masa se caiga, porque si nos acordamos bien, marzo del 2020, sí, del año pasado, fue la declaración de la pandemia más fuerte, la cuarentena más fuerte, la cual arrancó más o menos el 18 o 19 de marzo, justo en el inicio de las clases. Nosotros habíamos hecho un muy buen comienzo de año, con muy buenas ventas, las ventas mayoristas, que nosotros las llamamos, que son las librerías importantes, las librerías escolares, que comercializan nuestro producto. Cuando se cierra la escuela, por supuesto, se cierra todo lo que significa la venta escolar, y la escuela... precisamente fue una de las que más cosas se cerró, que fueron un año y medio prácticamente cerradas, y sí, la padecimos mucho, porque un gran sector de nuestras ventas que iban a las escuelas se cayó. Nos quedamos con las ventas a los hogares, digamos. Uh-huh. De ahí nació el e-commerce, por ejemplo, que tenemos, y algunas otras cosas más. Hemos agrandado un poquito los productos que forman parte de la venta a comercios. Y bueno, con mucho esfuerzo y mucha austeridad y muy buena administración, quiero destacar que, bueno, mis hijos son administradores en potencia y, bueno, se ve que algo aprendieron, pero ellos han administrado los ingresos de la empresa muy sabiamente, como para distribuir la situación problemática que tenemos, ¿no? Eduardo, un consejo ya para ir terminando, uno, sí, los que vos quieras, para aquellos que están pensando en llevar adelante un emprendimiento. ¿Qué les dirías? Bien, toda idea de emprender es buena en su concepción. O sea, si yo deseo emprender algo, primero no debo renunciar a eso. El emprendedor nato tiene la posibilidad de lograr sus sueños. Quizás cueste mucho al principio y a veces uno tiene la sensación de decir esto no va, me bajo, hago otra cosa. Nosotros hemos pasado muchos años, yo le estoy hablando de por lo menos los primeros 10 años, con muchas dificultades y muchas cuestiones que enfrentar. Pero bueno, el emprendedor se trata de eso. No renunciar al sueño. De no renunciar, bien, al sueño. Otro consejo. Si encontramos una posibilidad de desarrollar un producto o un servicio, hoy hay mucha apertura en la parte de internet, la parte servicios. Si hay una idea loca, hay que probarla. Hay que probarlo. El no ya lo tenemos, ¿no? El no ya lo tenemos. Yo, para mí, a veces nos encontrábamos con amigos de vez en cuando, con matrimonios amigos, y me preguntaban, che, ¿todavía seguís viviendo de eso? Y yo le respondía, sí, todavía sigo viviendo de esto. O sea, no, pero obvio, hay gente que vive de fabricar tuercas nada más, sí, ¿no? Sí, ¿cierto? Sí, sí, pero hacer bien lo que hace. En ¿no? En la calle uno... yo, por ejemplo, me crié en la calle trabajando, ¿no? Uh-huh. Jamás pensé que tendríamos hoy casi 29 años de vivir de esto, que es lo que yo oraba en su momento y deseaba decir, quiero tener algo fijo, no quiero tener un trabajo hoy, otro día mañana, un año mañana, otro año mañana, otro trabajo mañana, no, que deseaba tener algo más fijo. Y bueno, el esfuerzo y la ayuda de Dios, sin duda, ha probado que se puede, ¿no? Se llama Eduardo Ferraro, es emprendedor, es el propietario y creador de una marca que es Masilina, masa para modelar, y que se vende casi como un producto exclusivo en las librerías, en los mayoristas y en los jardines de infantes de la Argentina. Eduardo, muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir tu experiencia. No, gracias a ustedes. Tengo el privilegio de contar con ustedes de su amistad desde niño. Tantas cosas hemos pasado, David, y bueno, les agradezco por la invitación. Es un honor haber estado acá. Muchas gracias. Cuando me sienta solo, me cuidarán para siempre. I've got you. I've got you under my skin for Rod Stewart. I've got you deep in the heart of me, so deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. To myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when, babe, I know so well that I got you under my skin? I'd sacrifice anything, come what may, for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin. before I begin. Cause I got you under my skin. Yeah, I got you pretty baby under my skin. Yes, I got you, got you, got you under my skin. Oh, I got you under. Auspician caminante. Rubén Trapani, Contador Público Nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11-3802-8666. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11-4088-2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11-4088-2864. Abrigadas, artesanales. Así son las mantas de llama. Regalos corporativos, hotelería, prensa. Visítanos en www.mantasdellama.com.ar, en Instagram o llamanos al 4766-5996. Los sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. No es bueno que el hombre esté solo. La tecnología le aporta, sobre todo al caminante, al viajero, sí. La tecnología le aporta una cosa y le quita otra. Le aportó velocidad. O sea, cuando yo viajaba, tenía que, para llegar vamos a suponer que entraba a una ciudad. Vamos a suponer que yo entraba a Buenos Aires, supongamos. Y tenía que llegar del obelisco a... no sé, a la provincia, porque tenía una dirección de alguien. Yo tenía que preguntarle desde el obelisco hasta provincia de Buenos Aires, hasta cruzar la General Paz, tenía que preguntarle a 70 personas por dónde iba. ¿Por qué calle? Doble por aquí, vaya por allá, en el semáforo, gire a la... Y más vale que supiera el idioma, o que lo entendiera, o que por medio de señas supiera lo que me estaban diciendo. O sea, además, ¿no es cierto? Entonces... Claro. Eso no existe más. Hoy en día tú entras a cualquier lugar, pones en el GPS la dirección y listo, y vas directo y te ahorraste parar 70 veces y preguntarle a 70 personas. Eso es la parte positiva. ¿Cuál es la parte negativa? Justamente las 70 personas, porque en esas 70 personas podía ocurrir algo. En esa mínima conversación, ¡ay! ¿Y usted de dónde es? Sí, sí. ¡Ah! Sí, ¿pero para claro. dónde va? Pero ¿y usted conoce acá? Sí, no, sí, porque recién llegué. ¿Y dónde se va a quedar? No sé. ¿Por qué no viene a mi casa? Lo invito a que... Y entonces surgían en mi vida una gigantesca cantidad de historias a raíz de que estaba sometido al diálogo permanente. La aldea global en que vivimos más de 7.700 millones de personas enfrenta desde fines del siglo XX... un gran desafío, lograr convivir sabiamente la tecnología con las relaciones humanas. Así lo planteaba muy didácticamente a Caminante el aventurero argentino Emilio Scotto la semana pasada, según recordábamos en el audio que acabamos de escuchar. La disyuntiva tecnología-relaciones humanas quedó a la vista como nunca al cabo de estos casi 2 años de pandemia. los jóvenes españoles no quieren volver a trabajar. Tampoco quieren trabajar desde sus casas. Un informe publicado por el diario La Vanguardia esta semana revela que su aspiración es realizar teletrabajo desde los cafés de las principales ciudades de la península ibérica. El diario La Nación descubrió que podría ahorrar los gastos de todo un piso de su edificio central si continuaba con sus planteles en casa. En la actualidad, los periodistas de esta tradicional publicación argentina concurren algunos días de la semana a la redacción. El resto de su producción periodística la realizan desde sus hogares. La empresa Telecom puso en venta su torre en el barrio porteño de Puerto Madero en enero último. A principios de la pandemia había enviado a sus empleados a trabajar en casa con un ordenador de regalo bajo el brazo. Y como el sistema funcionó, la compañía de telefonía decidió vender su principal activo. La pandemia del coronavirus aceleró un proceso iniciado años atrás por la revolución tecnológica que permite la conexión de personas en tiempo real y el manejo de grandes volúmenes de información y el movimiento de dinero en forma instantánea a cualquier lugar del planeta. El COVID-19 no significó solamente una crisis, sino también un cambio cultural con final abierto. El placer de trabajar en casa coincide en esta ocasión con la satisfacción por el dinero ahorrado. Trabajadores y patrones parecen estar de acuerdo. La tecnología brindó velocidad, pero quitó relación humana, sintetizó Scotto. Dicho de otra manera, ¿más rápido para qué? La cuarentena cargó de angustia millones de corazones que rápidamente parecen haber olvidado la principal enseñanza que dejó el aislamiento planetario. No es bueno que el hombre esté solo. Besándonos en la última fila por The Drifters. You can't go out with me, but when the weekend comes around, she knows where we will be. Yes, and I'm not low of the movies on a Saturday night with you. Holding hands together, you and I. Holding hands together. We could stay forever, you and I. Holding it up, kissing in a bathrobe on the movies. Well, every night I pick you up from school, cause you're my steady day. But from Monday to the Friday night, I leave you at the gate, yeah. Oh, we can't have too much fun. When the weekend comes, knows where we will be. Yeah, kissing in a bathrobe of the movies on a Saturday night with you. Holding it together, you and I. Holding it together, yeah. Moving in a bathrobe of the movies on a Saturday night with you. Oh, we could stay forever, you and I. And watch TV, but I still think of you. And I'm within the games of fire. We share a joke or two, yeah. Oh, they knock on my door after Friday night for sure. Cause when the weekend comes, they know where we will be. Yeah, can sit in the back row of the movies on a Saturday night. Holding it together, you and I. Holding it together, yeah. Who's that in the back row of the movies on a Saturday night with you? We could stay forever, you and I. We could stay forever. Auspician Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Caminantes de la fe cristiana. En un mundo cambiante. Punto de unión. Con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Tenemos mensajes, Julio, en Caminante. Sí, Patricia dice, buen día, Caminante. Acá estoy, escuchándolos como cada sábado. En cuanto a la consigna, no soy de hablar sola, más que algún episodio de sonambulismo. Y dice, acabo de googlear el camino de los caracoles y es impresionante la imagen. Buen fin de para todos. Gracias, Patricia, por el mensaje. Buenas que aprendo mientras camino mis calles. Nadie sabe si son ciertas o inventadas, pero allí están. Son historias que cuenta el viento. I found a love for me. Una hora al menos habíamos estado esperando la llegada de la novia. Los chicos corrían, las mujeres cuchicheaban y se abanicaban con cartoncitos. En esa noche calurosa de noviembre, los hombres habíamos salido del templo. Conversábamos de bueyes perdidos en la calle con el novio al tiempo que mirábamos los coches que iban y venían. Alguno tendría que traer a la novia. Grace, la novia, y Robert se conocían de chicos y siendo adolescentes se pusieron de novios. El tema es que el padre de Grace se opuso. «No quiero vagos en la familia», dijo un día y ordenó el fin del amor. Grace era una nena casi, y Robert un pelilargo de barbita despareja, poca higiene y muy amigo de la guitarra. «Escuchá esta de Papo, suegrito», le dijo un día al padre de la novia mientras cruzaba las piernas para acomodar la viola. Fue el principio del fin. Nunca más ingresó a la casa ni pudo verla. Grace lo amaba, pero el respeto por la palabra de su padre inclinó la balanza hacia el otro lado. Él siguió con sus temas, con Charlie, Los Redondos, El Flaco. También le gustaba Queen, Los Rolling. Era de gustos muy amplios. Incursionaba con éxito en el folclore también. Y además pulsaba muy bien el bajo. Era, es, para ser justos, un muy buen músico. En aquellos tiempos lo que le faltaba era madrugar y afeitarse la barbita. Pero a la vuelta de la vida se reencontraron, ya grandes, cada uno con su propio camino recorrido. El amor entonces resurgió potente, maduro, decidido después de más de 10 años, y ahí estábamos, esa noche, esperándola. Era una boda interreligiosa, oficiada por un sacerdote de la Iglesia Ortodoxa griega y un pastor de la Iglesia Evangélica, mi amigo Hannibal. La misma persona que mientras esperábamos impacientes que llegara la novia me hizo recordar el pasado de desencuentro de la pareja. La novia finalmente llegó y Jerónimo Nadaf, el sacerdote griego, elevó una plegaria en su idioma agradeciendo, quizá, al Eterno que la novia hubiera llegado. Mi amigo Hannibal Garchunov les dio la bienvenida. Mezcló una porción de solemnidad con un toque de humor. «¿Cuánto hemos esperado este día, hermanos?», exclamó. Hizo la pausa y agregó, «¿Cuánto hemos esperado que llegara, Grace?». Grace se puso de todos colores. Robert sonrió y la gente se largó a reír. La tensión se había aflojado en 10 segundos apenas y la gente decidió que valía la pena escuchar a este pastor vestido como un dandy, de saco blanco, tiradores, moño dorado y zapatos acharoladas, con cara de santo y lengua filosa. Hannibal tiene eso, sabe captar la atención de su público, apela al humor, a la ironía, cuenta alguna historia y la gente se engancha. El problema que tiene es que le cuesta terminar, redondear su prédica, como si un piloto fuera un experto en el despegue, pero un aprendiz para aterrizar. Hannibal finalmente aterrizó. Saludamos, nos fuimos a la fiesta, nos entusiasmamos con el ouso, un potente licor griego preparado en base a uvas maduradas y anís. Cantamos, danzamos y nos divertimos con nuestras familias y amigos. Pero ahí no terminó la historia. Al anochecer del otro día pasé frente al templo porque vivo a la vuelta y para mi sorpresa me encuentro con un hombre y una mujer parados en la vereda, mirando extrañados la puerta de entrada y conversando entre ellos. Lindo templo, ¿no?, les dije. Me miraron y asintieron levemente. ¿Usted es de acá? Sí, sí, soy el portero. Ah, dice, acá se casan Grace y Robert, ¿no? Sí, acá, pero ya se casaron, ¿eh? Fue anoche. La pareja no lo podía creer. Se habían confundido de día. Cuando se lo conté, Hannibal, mi amigo, pensó que le estaba tomando el pelo. Cuando al fin me creyó, concluyó. Lógico, tardaron 10 años en reencontrarse. La novia llegó una hora tarde. El pastor no terminaba más y la fiesta duró hasta cualquier hora. ¿Por qué algún invitado no iba a demorarse un día? Tiene lógica, reconocí. ¿Viste el sermón del casamiento que tanto me criticaste?, continuó mi amigo. Yo no te critiqué. Bueno, al cura de la iglesia ortodoxa le encantó y ya me pidió que concelebremos otra boda juntos. Ah, sí. Sí, sí. Es un naviero griego que se casa en la isla de Mykonos, en el mar Egeo. Voy con todos los gastos pagos. No te puedo creer. ¿No necesitas un ayudante?, le dije, medio en chiste, medio en serio. Sí, dice, necesito un ayudante que me lleve a mí y a mis valijas a Ezeiza. Mi amigo depositó su taza de té verde y menta sobre la mesita ratonera del living y se largó a reír. ¿Cómo entraste, hermano? Aquellas pequeñas cosas por Juan Manuel Serrat. Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas. En un rincón, en un papel o en un cajón. Como un ladrón te acechan detrás de la puerta. Te tienen tan a su merced como hojas muertas que el viento arrastra ya o aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Caminante por la 102.9. Muy bien, nos estamos yendo, retirando el equipo de la cancha, Julio. Sí, buen fin de semana para todos, a cuidarse, que está pronosticado lluvia, y en lo posible a hacer vida sana. Muchas gracias, Julio, por tu tarea en la musicalización, a Damián Espadea, como cada sábado, en la operación técnica. Y muchas gracias por acompañarnos en esta caminata por las calles y por la vida. Que tengas una muy buena semana. Que Dios te bendiga. Que el camino nos lleve a encontrarnos, que el viento sople siempre a tu favor. Soy David Kohler y nos vemos el sábado que viene a las 9. Chao. Quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol que me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo malo.